Estamos acá con el profe Horacio, con Nico Cés y Emiliano, participantes del Mundial de Artes Marciales Libres 2018 realizado en la ciudad de Buenos Aires, los representantes capitenses que estuvieron en nombre de todo nuestro pueblo participando, consiguiendo destacadas actuaciones, sobre todo la de Horacio, que consiguió el segundo lugar, y la de Nico, que terminó en el tercer puesto. También Emiliano participó y estuvo muy cerquita de conseguir el podio. Vamos a comenzar con el profe. Horacio, ¿qué tal fue la competencia en Buenos Aires? ¿Podés hacer un resumen de cómo fueron las peleas tuyas? Bueno, las peleas mías, bueno, primeramente muy lindo el torneo, muy buena organización. Fuimos a competir tres chicos, vamos a ser dos competidores y yo, ¿no es cierto? Mis peleas fueron dos peleas cuando tuve lamentablemente que me saqué la rodilla al lugar en la semifinal. Quise competir en la final, bueno, intenté pelear, pero no pude, así que, bueno, por eso salí segundo puesto. Y que, como nos comentaste previamente, antes de la nota, se te generó el dolor en la rodilla por el piso, no fue por el golpe del rival, sino simplemente el pie, claro, con el sudor y el suelo hizo como una mala fricción y caíste y te generó el dolor. Claro, hizo como una sopapa y quedó pegado el pie en el tatami, digamos, y al girar yo, querer girar, giró la rodilla y no giró el pie. Entonces así se produjo la lesión. Y sin embargo pudiste ganar esa pelea y asegurarte el lugar en el podio. Claro, ya tenía el segundo puesto ya asegurado, nada más que uno quería llegar a la final, ¿no? Salir campeón, pero bueno, a veces no se puede. Muy bien, Nico, comentanos un poco también de tu participación en el torneo, cómo fueron los rivales y exactamente cómo fue la pelea, la que te definió en el tercer lugar, la pelea justamente, seguro, más importante de la jornada. Bueno, el torneo estuvo muy lindo, como dijo mi profe Horacio. Bueno, yo tuve dos peleas, la primera la gané. Y bueno, la segunda ya la perdí y no pude clasificar, pelear por el segundo puesto del podio. Pero bueno, contento con el tercer puesto y a seguir entrenando, forzándose. Y de la pelea, la primera pelea que tuve, lo único que me acordaba, lo que me acuerdo más específico son mi profe y mi compañero, que me decían que me tranquilice, porque estaba muy muy alterado, muy nervioso. Y bueno, más o menos los escuchaba. Y en la segunda ya no pude. Claro, ya la segunda no nos quiso mirar directamente, lo retábamos, entonces como que hizo la de él, y entonces ahí fue donde lamentablemente perdió esa pelea. Todo, bueno, no imaginado, digo, por la tensión que generaba justamente, sí, estar en un torneo de estas características. Sí. Pero bastante bien, y por eso te felicitamos a vos y a Horacio por el esfuerzo. Emiliano, ahora, ¿qué pasó con la pelea tuya? ¿Arbitraje? ¿Qué destacás de lo ocurrido? Bueno, la verdad que muy lindo el torneo, una linda experiencia que he pasado. En la pelea mía fue un fallo mal arbitrado, pero no importa. Lo importante es que competí mi primera pelea con cinturón negro y en un mundial, que es más lindo que eso. Y acompañado de mi profe y mi compañero, que la verdad que me bancaron en todo. Así que, ¿qué más pedir? Pude ir, competí, la pasé bien, que fue lo más importante de todo. Y eso es lo que debe quedar para ustedes y para nosotros también, que pudieron ser partícipes de este evento, que por algún momento por ahí se complicó, pero pudieron llegar, y en eso estamos bastante agradecidos. Queremos felicitar de parte de la radio y de parte también de todo el pueblo por el esfuerzo que le han metido, por el sacrificio que le han puesto, muchas horas, mucho empeño, seguro muchos días con mucho calor, días con mucho frío. Lo que pasa es que, vamos a ser, para nosotros que nos gusta esto y competimos, yo creo que a nivel competición, creo que no tenemos que nada que envidiarle a nadie. Vamos a ser, sea gente de Buenos Aires, gente de otros países, no tenemos que envidiarle nada, porque realmente demostramos lo que sabemos y lo que saben, la voluntad que tienen los chicos míos en ir a competir. Es hacer este año. Me gustaría que este año que viene, que bueno, el año próximo que viene, me gustaría que seamos más. No sé, ahora somos tres los que fuimos a representar y los que vamos a seguir. Esperemos que el año que viene, bueno, se nos una al más chico. Es muy lindo, muy lindo. Es una familia muy grande de artistas marciales y me gustaría que se sumen mucho más chicos. No es por momento de decir, bueno, quiero tener el club lleno de competidores. No, es armar un grupo e ir a competir. Ahora estamos por, bueno, el año que viene ya vamos a empezar a trabajar para ir a Colombia, al Panamericano de Colombia. Que ya estamos clasificados, la escuela nuestra ya está clasificada para ir a ese evento. Y bueno, tenemos que trabajar todo el año para poder ir a viajar a ese lugar. Y no se olviden que el domingo viajamos a Córdoba a otro torneo como para terminar el año. Que será, bueno, en la ciudad capital de Córdoba, seguro con las escuelas de la región, de San Cipuedes, La Falda, acá también. Sí, ya, que prácticamente se junta toda la provincia porque es más provincial. Se juntan muchas escuelas de la provincia de acá de Córdoba, ¿no? De la provincia de Córdoba. También es un torneo muy lindo, siempre es casi el último torneo del año que sabemos ir y que se hace en Córdoba. Así que bueno, esperemos que el año que viene podamos participar más en más torneos. Muy bien, entonces tenemos a futuro el torneo provincial, ya para el año que viene la representación de este mismo grupo y esperemos que se sume más gente para lo que será también torneos provinciales, quizás algún torneo nacional y el sí. Panamericano de Colombia. Claro, porque lo que queremos es, primeramente siempre se van a los torneos de provincia, ¿no? Porque es a donde el alumno empieza a caminar, ¿cierto? Para llegar a full al nivel más alto de competencia, ¿no? Que es un mundial, un panamericano, un sudamericano. Todo empezamos de abajo. Muy bien, y para cerrar, damos este momento para que saluden a todas aquellas personas que nos han acompañado en lo espiritual y, bueno, a aquellas personas que quieran dedicarle un saludo. No, nosotros únicamente queremos, a mi familia y después a los que nos ayudaron, que fue un sponsor que tuvimos. Bueno, nuestro sponsor fue el de Hills, que es la que se encuentra en la Galería Giovanni, que nos dio una mano muy grande. Yo particularmente le agradezco mucho a mi tía, que me dio una mano tremenda, a mi tío que tiene la rotisería, una rotisería, que es la rotisería Victorio, que también nos dio una mano tremenda, y a Ada y a Carlos Pelliza, que son los que nos dieron la posibilidad, que es el de Secretaría de Deporte, nos dio la posibilidad, y a Max Santos también. Yo por mi parte quiero mandar un saludo a mi tía Laura, a mi viejo, que fueron los que más me ayudaron, y agradecerle a mis compañeros por este hermoso viaje. Así que muchas gracias por el reportaje y será hasta luego. Y nos veremos en la próxima vuelta. Bueno, muchachos, un gusto. Felicitaciones una vez más. Todo. Después, las medallas, como dijiste, Horacio, son parte de la anécdota. Importante es haber ido, participado, haber disfrutado de esta experiencia y también por haberse llevado el diploma, claro, que es una de las cosas más importantes. Como ser una medalla, un trofeo, lo tenés en tu casa colgado, como ser un diploma de haber participado, de haber salido un puesto, es un documento para el alumno, para cuando sea profesor. Y como vos viste, te presentamos todo, no hay nada oscuro acá. Acá nosotros vamos y traemos primero, segundo, tercer puesto, pero te traemos, yo te puedo decir, sí, me gané una medalla, pero ¿cómo te justifico que yo me gané una medalla? Por el diploma, ¿me entendés? Está firmado por la Federación y por los maestros. Bueno, Horacio, muchas gracias Nico, muchas gracias Eli. Y bueno, estaremos hablando seguro próximamente después el lunes te esperamos de vuelta para acá y vas a ser las últimas novedades de la escuela. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.